Bueno, la política con mayúscula, como me gusta pensarla a mí, es el compromiso que tenemos colectivo de transformar la sociedad y de hacerla mejor, más justa. Después venimos los políticos, los que hacemos la política, que somos muchísimos, no solo los que gestionamos el Estado, sino, bueno, ustedes también, todos los que transmiten un concepto, los que se relacionan con otros. Y yo creo que la política es como es la sociedad. Hay buenos actores que trabajan a favor del bien común y hay quienes, bueno, no, o tienen otra mirada o trabajan desde una mirada más elitista de la política. Pero la política es la transformación positiva de la realidad para que más personas puedan gozar de los derechos.